Buenas tardes, concejales. Muchísimas gracias por estar presentes hoy, día de la fecha, 28 de mayo de 2020. Vamos a invitar a en la renovación al concejal Rodríguez, que hice nuestra reciclada insignia patria. Muchas gracias, Salo. Salomé. Ha habido laburito previo. Así que bueno, vamos a... Sí. ¿Por eso, joven? Capilla del Monte, 27 de mayo 2020, orden del día. Señores concejales, por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 28 de mayo 2020 en Sala Poeta Lugones a las 18 horas. Punto 1 del día, lectura del acta anterior, y punto 2, proyecto de compra de equipamiento para laboratorio hospital doctora Américo Lugones. Se envía copia vía email atenta a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado. Atentamente, y tenemos el proyecto. Presidente. Presidente. Sí, Gaby. Y atento que nos acompaña en la sesión en el recinto el señor director del hospital, el doctor Guerra, y que entiendo que viene por la compra, la necesidad de la compra del aparato, y solicito que alteremos el orden del día y demos tratamiento a ese punto primero y luego y continuamos con la sesión, con la lectura del acta y lo que resta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Voy a hacer lectura del proyecto. Capilla del Monte, 26 de mayo del 2020. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo, su despacho. Visto la urgente situación que se presenta en el Hospital Municipal, atento a la finalización por acuerdo de partes del contrato suscripto con el doctor Biglioco, quien presentaba el servicio de laboratorio en dicho nosocomio, y considerar, que esta especial circunstancia debe ser atendida con la mayor inmediatez posible, teniendo en cuenta la importancia y necesidad de contar con este servicio esencial, tanto para la prestación de los servicios de salud como para la atención de los internados. Que ante ello el director del hospital ha evaluado las opciones posibles, considerando la más inmediata y positiva la de adquirir dos equipos fundamentales para que el servicio de laboratorio no se vea resentido. ¿Qué estos equipos corresponden? 1. Analizador de electrolitos. Y 2. Contador hematológico automático. Ambos esenciales para la correcta continuidad del servicio de laboratorio. Que en la evaluación realizada se consideraron las opciones de alquiler, contratación y compra, siendo la última la mejor inversión económica, resaltando asimismo la importancia de proveer al hospital de ese necesario equipamiento. Que es una realidad que el estado de aislamiento social preventivo y obligatorio por el que nuestro país atraviesa presenta algunas complicaciones al momento de solicitar presupuestos y prestadores de servicios que brinden la provisión en el menor tiempo posible, por lo que se ha realizado un intenso trabajo de búsqueda que combine calidad de los equipos a adquirir, precio y disponibilidad para la entrega en ese momento, en este momento de cuarentena nacional. Los valores del mercado exceden los mejores los montos establecidos para compra directa y que resulta imprescindible la adquisición aludida dentro del menor tiempo posible, por lo que transitar los tiempos que demanda el proceso licitatorio no sería lo más conveniente, teniendo en cuenta la urgencia y los constantes incrementos que sufren los costos ante delicada situación económica por la que atraviesa el país, agregando que uno de los mismos es a precio dólar. Es por ello que se han solicitado presupuestos a diferentes empresas con el fin de solicitar a ese cuerpo la evaluación y consideración de autorizar la compra directa, atento a lo establecido en el artículo 28, inciso 7 de la ordenanza número 2207/09, régimen de contratación vigente, en el que textualmente dice: se podrá contratar en forma directa cuando, en inciso 7, el Consejo Deliberante así lo autorice mediante la correspondiente ordenanza para casos concretos o globales. que de todas las solicitudes realizadas se han obtenido respuestas de dos empresas proveedoras que confirman la disponibilidad y la entrega inmediata, por lo que se adjuntan al presente ambos presupuestos con el detalle técnico de cada equipo a saber. Uno, Química Marco Juárez, la que solo presenta presupuesto para el contador hematológico por un valor de $9,149.40. Diagnóstica, que presenta por contador hematológico automático el valor de dólares $9,149.40 y para el analizador de electrolitos $147,543. Que no es posible confirmar otro presupuesto de los solicitados, ya que en muchos casos los inconvenientes que exponen son demoras en el tiempo de entrega e instalación, para lo que, teniendo en cuenta la urgencia presentada en nuestro nosocomio, se presenta lo que ha sido fehacientemente confirmado para que ese cuerpo considere la autorización de compra directa. Que la adquisición de los mismos será afrontada con fondos provenientes del plan SUMAR, imputado en el egreso a la partida presupuestaria correspondiente del presupuesto vigente. Que si bien ambos presupuestos se asemejan al costo, este departamento ejecutivo expresa, a modo de sugerencia, la evaluación realizada por el director del hospital, quien personalmente solicitó los presupuestos, resaltando que si bien ambos equipos reúnen los requisitos necesarios y se encuentran dentro del óptimo en tecnología, la empresa diagnóstica ofrece mayor inmediatez en la entrega y servicio técnico más cercano para la cercanía con la ciudad de Córdoba. Que asimismo el doctor Guerra se encuentra a total disposición para ampliar esta información y detallar la conveniencia de adquirir este equipamiento para nuestro hospital, quedando a la espera de su invitación a la sesión del día de la fecha de considerarlo ese cuerpo necesario, que agradecemos que haya venido sin invitación. Por lo expuesto, solicitamos la autorización correspondiente aprobando el siguiente proyecto de ordenanza. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos establecidos en el artículo 28, inciso 7 de la ordenanza número 2207/09, y por necesidad y urgencia, la compra directa del siguiente equipamiento. Punto 1, al analizador de electrolitos. Y punto 2, contador hematológico automático, a la empresa que ahora vamos a designar, por la suma única y total de pesos que vamos a discutir luego, con destino específico al laboratorio del Hospital Dr. Américo Luqui. Y artículo 2, impútese el egreso de la partida presupuestaria al presupuesto vigente. Artículo 3, facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias y contables necesarias para la registración de la imputación correspondiente a las derogaciones de la empresa de la presente ordenanza, y artículo 4 de forma. Yo estoy medio chicato para mí. Y adjuntan los dos presupuestos, que uno es de Química Marco Juárez, que hacen las especificaciones técnicas, que les podría darle la palabra al doctor para que nos aclare, y la otra de diagnóstica. Que si quiere la leo. Bueno, si querés que... No, es mejor. Te cuento, el contador hematológico es un aparato que sirve para contar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, el citológico que llamamos nosotros. Uh-huh. Cosa que no se puede hacer manual, porque hay distintos valores, como es no solo se tiene que contar el glóbulo rojo, sino la calidad del glóbulo rojo, la calidad del glóbulo blanco, hay una serie, el glóbulo blanco tiene una serie que tiene distintas características y que lanza una fórmula en forma automática. Pueden hacer cerca de 60 estudios en casi en una hora, con muy poca cantidad de sangre, que es muy útil eso para pediatría o para aquellos pacientes que son difíciles de extracción. O sea, claro, y cosas que no se puede hacer. Uno puede contar el glóbulo rojo, pero no puede contar la característica del glóbulo rojo de forma manual. Nosotros pongo urgencia en este tema, fundamentalmente, porque no lo podemos hacer, dado que la forma que salió en forma rápida el biglioco del laboratorio no nos dejó con esa posibilidad. Las otras dosajes, ya sea el azúcar, el colesterol, función renal, todas esas cosas las podemos hacer a través de otros aparatos que ya teníamos, pero esta es la necesidad que tenemos. Y fundamentalmente en estos momentos que nosotros estamos recibiendo todos los febriles, todos los pacientes que se necesita un diagnóstico rápido para resolver qué situación tenemos que hacer. Así que eso es la necesidad que tenemos. Con respecto al precio, son todos los equipos son, yo averigué por distintos bioquímicos, es un equipo de buena calidad. Los precios son los mismos en todos lados. Es una entrega y en dólar oficial. Sí, inmediatamente te congelan el precio y lo puedes pagar el saldo que te queda en 12 cuotas. No así el contador de electrones, de electrolitos, que esas son en dos cuotas, pero con un precio un poco más accesible. Y realmente hemos visto cómo avanza el plan SUMAR, el cual podemos hacer frente a esa situación, dado que nos obligan a invertir parte de ese ingreso en equipamiento. Así que creo que no va a ser una erogación muy grande para el municipio y va a ser terriblemente útil para nosotros. Y con la urgencia que tiene. Y la urgencia. El diagnóstico Marcos Juárez me demora más de un mes en que sea operado. Tiene esto, pero tiene que venir mi empresa, la empresa, la WINA, que se llama, tiene que venir unos técnicos desde Rosario. Y demora en casa. Diagnóstica tiene un técnico en Córdoba. Y nosotros le compramos diagnóstica, todos los insumos de laboratorio, le hemos comprado todo el tema de los overoles para ahora. Así que, y Servi, tenemos que ellos tienen la garantía y tienen. O sea, podés hablar por teléfono y saber. En la urgencia es tan cerca. Sí. Así que bueno, fundamentalmente pasa por eso. No sé. No, o sea que de autorizarse la compra en aproximadamente 30 días. No, la semana que viene está ya está acá. Ah, de bien. Yo no te quería preguntar a vos, te quería por ahí contar a ellos, como yo soy médico también, opinar un poquito al respecto. Como bien dice, esta patología es básica para un hospital. Y es algo básico, ¿entiendes? Si estuviéramos hablando de un aparato como una tomografía, uno podría tener algún cuestionamiento. Pero esto es una cuestión básica. Todo hospital que medianamente tenga una internación tiene que tener esto, tiene que tener estos dos aparatos. Hace años que no se hace una inversión en la aparatología. O sea que yo creo que es una cuestión indiscutible. Sobre todo la autorización por parte de nuestra empresa. Las autorizaciones para que los hospitales ¿sí? tienen categorías. Este en algún momento fue un hospital 2B, como estuve yo hace muchos años. Cuando tenía un buen cirujano. y todo lo demás. Bueno, pero no importa. Se pone una partida. Sí, después no sé qué pasa. Bueno, la cuestión es que, que no solo este aparato que él comentaba recién cuenta los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, sino también las plaquetas y algunos otros ítems también, que los hacen mucho más rápido que si uno lo tiene que hacer con un microscopio. Eficaz. Según un solo bioquímico, para hacer 60 de estos necesita 60 horas. El aparato necesita una hora para hacer los 60. Se calibra una vez y ya está. Cuando uno tiene alguna duda con algo, por ahí, upa, que me dio muy alto o me dio muy bajo, lo miro en el microscopio. ¿Sí? Pero la rapidez que tiene es excepcional. Entonces, bueno, se ahorra muchísimo también en eso, ¿no? En tiempo y en personal. No hay que lavar tubo, no hay que... Y esto, pues, convengamos que para algo de todos los días, ¿no? Para el diagnóstico diario. El diagnóstico. Cada análisis va con un citológico seguro. Claro. Y el otro, que es el ionograma, que es para ver el sodio, el potasio, el cloro. Eso lo usamos mucho en pediatría y en neonatología, pero sobre todo en pediatría. Y para manejar una cuestión básica de pediatría, que es la deshidratación de un chico, es totalmente indispensable, tanto como pesarlo. O sea, pesarlo y tener los electrolitos es lo que más hace falta. Entonces me parece que es una compra muy necesaria. Desde ya yo adelanto mi voto positivo. El precio puede variar de una forma u otra, pero tenemos razón en esto del tema de la celeridad que se necesita para tener esto. La urgencia, porque la urgencia. El precio es el mismo. Sí, pero por eso yo te digo, más allá de eso, es una cuestión que es necesaria rápidamente y que no hay que darle muchas vueltas. Si no, vos te quedás sin esto, ¿y qué respuesta le damos? Hoy los casos los podemos contar cuando tuvimos que salir a comprar la cocina, una lamparita, microscopio y toda quemada, todo. Pero bueno, los citológicos los estamos enviando a distintos laboratorios para que nos hagan el citológico y poder. ¿Y una cosa te permite que te lleve un paciente a las 11 de la noche? Totalmente, sí. En 20 minutos lo tenés. En un ratito está. Claro. Y también es algo que es importante, yo quiero destacar, si estás acá. Ustedes saben que muchas cosas iban al Funes antes, todo iba allá, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos en un hospital COVID, tuvimos que dejar de recibir cosas de acá y de varios lugares de Punín. Y uno de los hospitales que más está aguantando es este, así que gracias. Pero por supuesto, hermano. De acá unos días van a tener algunas noticias, vamos a volver a funcionar, vamos a tener más apertura para las dos cosas en el hospital y vamos a poder resolverte un poco más como antes, ¿sabes? Pero bueno, eso también es loable y hay que decirlo, ¿no? Claro. Yo tenía un par de preguntitas, pero más allá del caso, adelanto el voto también positivo, pero para aprovechar que está acá. Sí. Una es, esto creo que respondió recién, cómo se estuvo resolviendo este tiempo que no teníamos. Bueno, estaban dando a los laboratorios privados. Sí. Está bien. O sea, antes, fue hace unos 20 días. Claro, para, este tiempo. Sí. O sea, lo manejamos allá. Sí. Pero realmente era algo muy inviable porque por los costos que manejaba y realmente vimos que los costos nuestros, que las cosas las podemos comprar nosotros y podemos tener lo nuestro fácilmente, claro. Porque el personal lo tenemos, el personal, el espacio físico y muchas del equipamiento lo tenemos, claro. O sea que y que el objetivo final, aparte de la adquisición como sentido de pertenencia para todos los capillenses, es empezar a economizar, ¿no? De alguna manera, y esto es significativo porque una vez que ya sea nuestro es algo que no sale constantemente. Te sirve para reinvertir, ¿no es cierto? Por supuesto que más que agradecido con el señor Vivió con el tiempo que nos prestó atención como pueblo. No, y la otra es cómo están, por un lado lo del aprovecharlo, del transumar, a ver cómo lo están viendo, cómo lo están manejando. Por ejemplo, bueno, con el tema del personal, hemos conocido, sabemos cómo está el municipio, que el hospital tiene sus recursos propios, pero bueno, tener un informe, en este sentido, por ahí pensar, bueno, qué va a pasar acá más, cómo lo están previendo, si va a poder hacer frente al personal, y específicamente con este tema laboratorio, si hay personal propio. Yo tengo un compromiso del intendente, lo principal en esta administración está, y sobre todo en esta época está sobre el hospital, uh-huh. Sobre el personal del hospital están así los manifestados y valen los hechos que lo que yo necesito o necesite el hospital lo tengo sin la menor cuestión, nada. O sea que en ese sentido lo que vendrá más adelante con respecto a lo que nos puede presentar epidemiológicamente, creo que es difícil de saberlo hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, estamos preparados hasta los números estadísticos nos da, ¿me entendés? O sea, calculamos tres cosas que vamos a tener la posibilidad de tener en capilla tantos enfermos, tantos que pueden estar en el hospital, tantos que pueden estar en la casa o tantos que pueden estar en el Funes. Creo que si esto no se desmadra, vamos a poder contener a la gente. Presidente. Sí, Gaby, por favor. Ya que estamos, aprovecho también yo a hacer unas preguntitas. El plan SUMAR sigue con la misma modalidad, un porcentaje tiene que ser reinvertido en equipaje y el otro porcentaje se puede utilizar para darle un estímulo a los empleados. Parte se puede. Pregunto. Sí, sigue de la misma forma. Estamos este tiempo hemos estado realmente lo hemos sentido, la caída del plan Sumar, no por parte de nosotros, sino por el hospital se ha mantenido con poco movimiento, podemos decir así, pero bueno. ¿Cuánto estamos recibiendo? Tenemos alrededor de cerca de 800 mil pesos en la caja, ¿no es cierto? Pero mensual, ¿no? No. Mensual, pero hemos estado recibiendo 200, 300. ¿Me entendés? Pero se ha acrecentado. ¿Viste que el plan que hicimos nosotros? Tal vez esto no es para que no se haga público, ¿no? Pero el plan que hicimos nosotros de ir a los colegios, a hacer las fichas médicas, no ha ido muy bien con eso. Claro. Y eso que hemos hecho un solo colegio. Eso te ha permitido. Estamos tratando de optimizar todas las posibles facturaciones, desde el cambio de conductor, desde todo. ¿Me entendés? O sea, estamos buscándole la posibilidad de que todo lo que venga de afuera sea para nosotros. Y recupero de obra social. Sí, también. Tenemos una empresa que se encarga del recupero, o sea, a un porcentaje de lo que cobramos. Entonces, eso. Recién hemos empezado hace un mes y medio más o menos, ¿no? Pero tenemos una buena cantidad para poder cobrar a través de PAMI estamos tratando de que nos autoricen. Necesitamos APRO. Estamos a través de, todavía no está habilitada la habilitación definitiva del hospital, claro. ¿Me entendés? Sí, lo sé. Entonces necesitamos esa habilitación para que el día que tenga la habilitación me presento en APRO, ya tengo el contacto y eso sería fantástico porque PAMI estamos cobrando, o sea, por gestión, por cápita, ¿no? Estamos peleando que no, si nos hagan una cápita. Pero por no gestión importa, pero, estamos no están pagos. Pero y acá no existe otro lugar, o sea que. El tema es que hacer la rueda, digamos, digamos que todos los meses te ingrese una suma X. Pero porque eso es importantísimo. Si el hospital pudiera atender por APROS. Pero necesito empresa. La empresa tuvo cerrada, está aceptado un poco. ¿No? Y recién me habilitó así. Yo la semana que viene yo ya presenté una carpeta. En una época no tenía ninguna. Y la semana que viene yo voy a ver qué es lo que le falta para que me habilite. Así fue. Bueno. No se va. No, listo, no, yo por mi parte ya conozco cómo es, así que. Bueno, si estamos todos de acuerdo, ya damos por agotado. No, yo creo que la verdad creo que es importantísimo. Es importantísimo. Te agradezco en nombre mío y en nombre de la población. Es algo que es para el pueblo, fundamentalmente. A ver, acá el 80% de la población depende del hospital. Todo lo depende del hospital. No hay otro. Todo. Por más que tenga la voz. No digo al 100 porque no quiero ser. Pero. Así que, recurso que sea para el hospital, pero. Muchísimas gracias. Bueno, Pancho, mi voto es positivo. Como ya lo dijiste, Salo. Positivo. Fede, Gaby había manifestado positivo. Positivo. Marce. Por supuesto que hay que aclarar que votamos positivo el presupuesto de diagnóstica por el valor de. Ahí está. $9,000. ¿En dólares? $1,149.40 y $147,543 con respecto al contador. Al electrolito. Haciendo esa salvedad, por supuesto que es afirmativo. Mi voto positivo también, secretario. Anote 7 votos positivos. Así que bueno, agradecerle al doctor, por favor, Gerardo Guerra, que siempre que lo requerimos, siempre está informándonos de la marcha del hospital, así que bueno, este cuerpo agradecido con usted. Bueno, doctor Gerardo. Muy bien. Doctor Gerardo, así que bueno, lo liberamos. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Así que, nos vemos, doctor. Bueno. Vamos, le damos forma, le damos. La piedra es el acta. El acta. Y ahí, bueno. Pará. Acta número 425, en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 26 días del mes de mayo de 2020, siendo las 11:15, se reúne en sesión extraordinaria en Sala Poeta Lugola, en el cine Enrique Muñoz, los señores concejales, encabezados por el presidente Francisco Gramajo, la vicepresidente primero, la concejal María José Bandini, la vicepresidente segunda, María Gabriela Negri, los concejales Salomé Mesía, Marcelo Rodríguez y el concejal Federico Fumiato, respectivamente, para tratar los siguientes temas del día, a saber. Punto 1, flexibilización horaria comercial. Punto 2, salidas recreativas de esparcimiento autorizado por la COE provincial. Comienza la sesión del día de la fecha con la apertura a cargo del presidente, donde manifiesta los dos temas a tratar que serán flexibilizados previa reunión con la COE local y miembros del Ejecutivo, siempre respetando las disposiciones establecidas en el protocolo emitido a tal fin por la COE central de nuestra provincia. Lo manifestado por el presidente se abre el debate tomando la palabra la concejal Bandini, quien dice que cabe destacar las salidas recreativas comprenden los sábados por las tardes y los domingos todo el día, por el periodo de una hora diaria. El concejal Fumiato dice que agregaría, como se viene diciendo siempre, que este es un acto de intentar despejar un poco la presión que genera la cuarentena, pero que significa un acto de mayor responsabilidad de cada uno de los vecinos y vecinas, y que mientras se respete de la manera correcta se va a poder sostener, si no en caso contrario se va a tener que volver hacia atrás. El presidente manifiesta y destaca que en caso de haber un caso positivo de COVID-19 se tendrá que volver todo para atrás. Es por eso que apela al sentido común y la responsabilidad de todos los vecinos. La concejal Negri dice que, coincidiendo con lo manifestado hasta el momento, cabe resaltar que las salidas son a modo de ejercitación y en movimiento, que serán con el uso de tapabocas obligatorio, respetando el distanciamiento social, y no se podrán usar los juegos de la plaza para los niños. Solo será para permanecer en movimiento y no para detenerse a realizar reuniones o diálogos con personas ajenas a las familias convivientes autorizadas a tal fin. Ya culminando con el debate, el presidente pone de relieve y apela a la responsabilidad y el sentido común que deberá asumir cada uno de nuestros vecinos con absoluto apego a las normas protocolares. Ya habiendo votado el debate, el presidente somete a votación los dos proyectos, siendo votado por unanimidad de 6 votos afirmativos la flexibilización de horario comercial, extendiéndose de 8 a 18 horas, manteniendo cada una de las disposiciones emitidas en cuanto a rubro y sectores autorizados. Como así también por unanimidad de 6 votos afirmativa la salida recreativa de esparcimiento autorizado bajo protocolo de la COE central de nuestra provincia. Ya no habiendo más temas que tratar, siendo las 11:25, el presidente da por concluida la sesión del día de la fecha, cuyos dichos quedan en audio de esta Secretaría del Honorable Consejo Deliberante. A vuestro menester. Bueno, muy bien. Acompañamos. Yo por lo pronto es lo del COE. LACA. Sí, afirmativo. Digo, si estamos todos de acuerdo con el acta, que es lo que digo. Estamos de acuerdo. Así que bueno, tenemos una nota presentada por el Ejecutivo. ¿Sí, cómo no? Capilla del Monte, 26 de mayo del 2020. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo. Adjunto la nota que fuera presentada por los organizadores de la Feria Economía Solidaria por ser tratada en el marco de la flexibilización correspondiente a las acciones permitidas por el COVID-19. Recuerdo haber presentado el tema verbalmente en la última reunión del COE cuando hicimos referencia sobre las nuevas formas de la economía y de este tipo de situaciones que se nos vienen por delante, donde es importante privilegiar la necesidad de aquellos que hoy se les dificulta ganar el sustento familiar. Atentamente, Fabricio Díaz. Y acompaña a la nota que ha recibido el señor Intendente Fabricio Díaz. Nos dirigimos a usted como vecinos y vecinas e integrantes de diversas organizaciones sociales, instituciones, centros vecinales, entre otras, de nuestra localidad, para solicitar el uso del predio Gabriel Suárez para realizar una feria de economía solidaria el día viernes 29 de mayo del presente de 10 a 14 horas. Frente al contexto actual, urge la necesidad de reactivar las ferias de economía solidaria en nuestra localidad, economía que involucra a muchas familias, mujeres productoras y productores del sector populares, de la agricultura familiar y la agroecología, ofreciendo alimentos sanos, libres de agrotóxicos y producto de elaboración artesana. Cabe aclarar que la misma sería realizada teniendo en cuenta las normas y protocolos vigentes. Esperamos contar con su apoyo y con una pronta respuesta. Saluda atentamente Feria de Economía Solidaria, Encuentro Regional por el Buen Vivir, con dos firmas que acompañan al pie. ¿Me puedes repetir la fecha, José? Viernes 29 de mayo. La fecha cambió recién, me avisaron, que sí. En función de que mañana se estire un poco esto, la pasarían para el 5, creo que 5. Para, sí, para el próximo viernes. Recibí un mensajito justo que no lo alcancé a leer, pero solicitando cinco, que como viernes, no, cinco de junio, no querían... Viernes 5 de junio. Está animado para difundir. Sí, claro. Y sí, y bueno, y cabería destacar en el marco igual, no sé qué opinan mis pares, que tendríamos que tener presente también la que realiza el Rotary una es vez que, al mes, porque sí, también no entraría podemos, dentro de esta economía. Es que no podemos aclarar un protocolo. Sí, no, claro, pero como no la nombro, me vino encima que la tenemos que hacer para. No, yo lo hago ir a plantear. Ay, ¿qué fue eso? Sí, sobre todo aclarar de que sea toda gente de Capilla del Monte, lógicamente, no podemos recibir gente de otro lado. Claro. Eso más que obvio. No, tiene que ser gente de Capilla y tiene que estar todo. Yo creo que el compromiso es hay que ver cuál es el protocolo para eso. Está, hicimos un protocolo para la feria cuando visitamos la feria, que en realidad tendría que ser más específico porque la feria hablaba de puesto por medio, por eso cuando ya está armada la estructura. Ya podríamos poner 2 metros. Que tenga el distanciamiento social. Tanto la feria como el que va a la feria. 2 metros por puesto. 2 metros en el puesto. No. Y tendría que ser. ¿Y sabes que hay plan C también? Por supuesto, una persona, por supuesto, lo hicimos. También hay que aclarar. Perdón, Iván, para los dos. A ver, sí. Perdón, presidente. Ordenémonos un poquito más, ¿no? Sí, aclarar que el protocolo, como decía Federico, como en el anterior para los microemprendedores, habíamos dicho puesto de por medio, acá sería 2 metros de distancia entre puesto y una persona por puesto y el distanciamiento que ya... Y el barbijo. Y el barbijo. Alcohol en gel. Alcohol en gel o alcohol. Sí, bueno. Bueno, Iván. Sí, no, yo lo que te quería decir era todo lo que te dijo ella también, pero también hay que dejar aclarado que en el caso de que por alguna cuestión haya algún cambio, porque puede haber algún cambio, ¿sí? Suponete aparece un caso. Bueno, eso puede. Siempre hay que dejar aclarado que si aparece alguna cuestión de este tipo, todo esto se viene para atrás. Se suspende todo. Por supuesto. Pero eso es para toda la flexibilización. Para todas, claro. Pero sobre todo, bueno, para estas cosas que uno las está programando para más adelante. Porque vos estás programando una feria de acá una semana y me, bueno, ojalá estemos mejor. Y lo mismo, la otra va a ser para otras 2 semanas, supongo. Sí, y también sí, aclarar, sí. Iván, que la de la economía popular, esta está buena porque es para Capilla, y es claro. Entendible. Pero guarda que la del Rotary, yo creo que muchos puestos vienen de Córdoba, de todos lados. No, por eso, para dejarle en claro, cuando se lo notifica a la feria del Rotary, que solamente son para los de Capilla del Monte, pero, por el momento. Perdón, por Capilla del Monte se entiende que sea constatable el domicilio mediante con el documento. Presentación de DNI. Exactamente. Una pregunta, y algo más. No sé si hubo pedido del Rotary, capaz que el Rotary justamente está evaluando estas cuestiones que se llama cero de podremos contener, capaz que hasta que hagan un pedido por ahí, no sé, porque ellos son los que van a ser responsables, entonces capaz que están evaluando si da para hacerlo o no. Por ahí esperamos el pedido, o lo charlamos o habilitamos ferias en el predio, no. Siempre, no. Esta porque está pedida y es para la gente de Capilla y es lógico. Y es lógico, personal. Aparte la gente necesita subsistir. Subsistir, sí, por supuesto. Hay gente que vive de eso. Sí, pero por supuesto. No, Rotary sería bueno, pero capaz que ellos mismos están evaluando esas cosas. Claro, no, pero tienen muchos feriantes no que vienen de... Bueno, que es si una de las ferias constantes que se maneja hace mucho tiempo en Capilla del Monte, entonces... Por supuesto que presentarán una nota solicitando la autorización, pero que desde ya estaría incluida en lo que sería la feria. Pero bueno, lo que queda claro es que es mediante la presentación del DNI que constate el domicilio en la localidad. Porque bueno, por ahí hay gente que se apunta. Yo creo que ahí los responsables de la feria tendrán la responsabilidad de fiscalizar eso. Sí. y que la gente, como decía Iván, que sea con circulación, ¿no? Claro, no estancamiento. Que no se pueda aclarar eso para acá. Claro. Señor Gaby, la palabra para usted. No, presidente, dos cosas. A mí me parece que nosotros tenemos que continuar el camino que hemos emprendido de tratar de ser ecuánimes. Claro. Y siempre en beneficio de todos los vecinos de nuestra comunidad. Nosotros digo como cuerpo, cuando analizamos dar un paso más en la flexibilización. Yo comparto con el doctor Onto que hay que dejar bien clarito el protocolo, las condiciones, el tema del domicilio. El tema del domicilio. El tema del domicilio, que esta feria no es para pasear, es decir, tienen que transitar, se detiene en un puesto, compra, circula. ¿Verdad? Que quede todo especificado eso en el protocolo, como dice el doctor, y me parece que es importantísimo. Y yo me comprometo, por otro lado, en hablar con la gente del Rotary para expresarles que si ellos tienen la voluntad, que presenten un protocolo con ese límite que por ahora va a ser solamente para gente de Capilla Norte. Estamos de acuerdo. Tanto compradores como vendedores. Al comprador, bueno. Y bueno, el comprador sabe. Cierto, tiene que funcionar. Tiene que funcionar como si fuera un mercado. No, con sus distanciamientos, con todo. Y vos vas a comprar. No vas a. A ver, uno habitualmente. Habitualmente está acostumbrado a ir a pasear. A ir a pasear a la feria, sí. Porque la verdad, más allá de que vos quieras por ahí comprar alguna ahí, cosa, no, claro. Vas a pasear, vas a mirar, por ahí vas a charlar o conocer a alguien. Bueno, la cuestión es que no es ese el fin en este momento. El fin en este momento es ir a comprar para que, bueno, también se beneficien las personas que tienen que vender, que son las que necesitan subsistir en este momento, necesitan crear de alguna manera una entrada de dinero. El otro día me pidieron la secretaria del Consejo Liberal de San Esteban que se enteraron que tenía un protocolo a ver cómo habíamos hecho, porque el problema que tenían es que su feria es un encuentro, la gente va y pasa el día, entonces claro. Están viendo cómo lo pueden manejar. Alguna, porque aparte de alguna forma en vivo, sí, o sea, por tiene eso, que están viendo cómo, pero lo van a evitar, pero querían ver cómo hicimos nosotros. Bueno, le pasé las indicaciones. Bueno, estamos de acuerdo. Y, con... Por supuesto que ahí piden también con el horario, de que sea de 10 a 14 horas. Exacto. No es que es una no feria a las 16. De todo el día hasta las 18 horas, son las 4 horas que piden ahí. De 10 a 14. Bueno, yo calculo que está bien porque es el... Y pedirle al Ejecutivo que envíe inspectores. Sí, por lógica. Para sí. Controlar. La franja horaria, que han pedido es donde tenés la mayor circulación de gente en el claro, pueblo, entonces también tiene... Tiene sentido eso, de, porque se va a trabajar con lo local. Así que, bueno, si estamos de acuerdo... Sí, no hay problema, de mi parte, mientras sí, se respete, eso es una nota que hace, pero lo hace partícipe por ser parte del COI y haber tenido este tema en no, nos pone en conocimiento. Igual pidió que lo aprobemos, ¿no? Sí, sí, sí, que acompañemos el permiso. Ah, está bien. Bueno, estamos de acuerdo con esto. Respetando todo lo protocolar, por supuesto. Ya damos por concluido sí, estoy el diálogo con esto. Iván, sí, pues sí. Bueno, Salo, sí. Diste tu consentimiento. Gaby, sí, afirmativo. Marce. Afirmativo. Y acompañando una nota, acompañando esto que nos pide el Ejecutivo Marce, y explicando lo que nosotros le pedimos, lo que se apunte de capilla, decir, ¿no? El horario, todo. De la resolución. Exactamente, que quede claro lo que nosotros le pedimos. E inspectores. Sí, inspectores, sí. Que sí. Controle, todo, que sea gente de capilla. Que nombramos está sujeta a la misma... Digamos. O sea, la primera va a ser, ¿es una por mes que no, por ahora pedirle solo permiso no, para interesante el día. Darle una continuidad, pero el tema es que no sabemos pero por la semana. Es muy variable, por eso. Y es como todo, si mantiene una continuidad bueno, es el éxito de... Sí, por eso, después podríamos ver nosotros si todo viene aflojándose por el mover por claro. Dos semanas, qué sé yo. Bueno, bueno, yo también estoy de acuerdo. Así que, bueno, bueno, ya estamos. Tenemos un proyecto sobre tablas que ha presentado el Ejecutivo. Así que. Bien. Estamos de acuerdo sí, estamos de acuerdo en tratar el proyecto sobre tablas. sobre tablas. Pero para poder aprobar el tratamiento sobre tablas, tenemos que saber de qué se trata. Bien, perdón, no, tienes razón. Sí, dentro de la informalidad en la extraordinaria había adelantado y lo di por hecho. Pido disculpas. El Ejecutivo presenta sobre tabla un proyecto para incorporar en lo que es la parte de recaudación un plan de pago que acompañe para mayor beneficios y convocatoria a regularizar las deudas. Perfecto. ¿Sí? El presidente tiene que someterse y acompaña la moción de tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay problema. Sí, por favor. Vamos nomás entonces. Sí. Bueno, visto las facultades conferidas por la ley provincial número 8102 y modificatorias. La Ley Orgánica Municipal, Código Tributario Municipal, Ley 10.059, cuya adhesión se dispuso a través de la Ordenanza número 2.721 y restantes disposiciones normativas vigentes. Y considerando que el artículo 103 de la Ley número 10.059 dispone la posibilidad de establecer distintas formas de pago a los efectos de facilitar la cancelación de las obligaciones tributarias. Que por otra parte, el artículo 104 del citado texto legal faculta a establecer y reglamentar regímenes de presentación espontánea y o planes de pagos en cuotas en relaciones a cualesquiera de los tributos legislados en el Código y Ordenanzas Fiscales y de corresponder sus acciones. El régimen que se establezca puede contemplar la condonación total o parcial de multas, intereses, recargos y cualquier sanción por infracción a obligaciones fiscales en los términos del inciso G y del último párrafo del artículo 2 del citado texto legal. Que evaluada las distintas situaciones que se presentan en las diversas tasas, contribuciones, demás recursos tributarios municipales, se considera conveniente establecer un régimen de facilidad de pago en las condiciones y términos que se establecen en el presente, posibilitando la regularización de la deuda por parte de los contribuyentes y o responsables. Que conforme a las atribuciones conferidas, se establece un régimen de regulación de deudas tributarias municipales que posean los contribuyentes y o responsables con la Municipalidad de Capilla del Monte. Por todo ello y en base a las facultades conferidas, el Consejo Deliberante de la Localidad de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Los contribuyentes y o responsables de pagos de tributos, sus actuaciones, recargos, intereses, multas y otros recursos tributarios municipales por cuyos conceptos restringen deuda en el municipio podrán regularizar tales obligaciones a través del régimen especial de facilidades de pago que por la presente norma se establece en la forma, plazos y condiciones que se dispone. Ámbito de ampliación. Artículo 2. El presente régimen resulta de aplicación con alcance previsto en el artículo anterior por los siguientes tributos y conceptos. A. Contribución que incide sobre los inmuebles. B. Contribución que incide sobre las actividades comerciales, industrial y de servicios y los servicios de inspección e higiene. C. Contribuciones que inciden sobre los espectáculos y diversiones públicas. D. Contribuciones que inciden sobre la ocupación y utilización de los espacios, dominios públicos, comercio en la vía pública. E. Derechos de inspección, veterinaria, bromatología, química y control higiénico sobre productos alimenticios y o de consumo. F. Tasas, inspección sanitaria animal. G. Contribución sobre los vehículos automotores acoplados y similares. H. Contribuciones que inciden sobre los cementerios. I. Tasa de publicidad y propaganda. J. Obras privadas, contribuciones sobre obras de arquitectura, ingeniería, agrimensura y similares. K. Multa proveniente de infracciones correspondientes a tasas o contribuciones descritas precedentemente que se encuentran firmes o se hallan en forma previa a la regularización. L. Multas provenientes de infracción de seguridad que se encuentren firmes o hallan en forma previa a la regulación. M. Multas provenientes de infracción a la contribución que se encuentran firmes, que se encuentran firmes o se hallan en forma previa a la regularización. N. Todo otro recurso tributario municipal que disponga el Departamento Ejecutivo de acuerdo a las disposiciones del mismo. se encuentran comprendidas en el presente régimen la deuda administrativa y o prejudicial y sus honorarios de corresponder. Artículo 3. El acogimiento al régimen de facilidades de pago previsto en el presente implica el pleno reconocimiento de la deuda tributaria o no tributaria según corresponda, constituyendo la adhesión del mismo, el allanamiento y la renuncia a toda acción y o derecho, inclusive el de la repetición. Podrán ser incluidas en el presente régimen las deudas que por obligaciones vencidas al 31 de mayo del 2020, ¿sí? O sea, hasta fin de mes. Artículo 4. Los efectos de la adhesión al presente régimen de facilidades de pago en relación a. Punto A. Contribución que incide sobre los inmuebles. Podrán suscribir el presente régimen de facilidades de pago vinculado a la citada tasa quienes acrediten fehacientemente la titularidad de la propiedad mediante escritura y o documento que el organismo fiscal estime pertinente y los poseedores que acrediten la posesión acreditando con la documentación correspondiente y cumplimentando los requisitos que el organismo fiscal estime pertinente. B. Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicio y por los servicios de inspección e higiene. Deberán presentar las declaraciones juradas correspondientes a todos los periodos fiscales en que la misma no hayan sido debidamente presentado como requisito previo para acceder al presente régimen de facilidades de pago dentro de los plazos de vigencia previsto para el mismo. Del mismo modo, aquellos contribuyentes y responsables que habiendo presentado sus declaraciones juradas deban ratificarla y espontáneamente lo realicen en el plazo de la vigencia del presente plan de pago. Artículo 5. Excluyase del presente régimen de facilidades las cuotas de los planes de facilidades de pago vigente. No obstante, a petición del contribuyente y o responsable, dichos planes podrán ser reconducidos en el marco del presente régimen. Artículo 6. La deuda a regularizar deberá incluir el capital adeudado más los accesorios que corresponda calculando a la fecha de emisión del plan las facilidades de pago. Perfeccionamiento de los planes. Artículo 7. Los planes de facilidad de pago se perfeccionarán previo pago a la previa cuota anticipo. Cuando el contribuyente cumplimente la totalidad de las formalidades establecidas por el fisco municipal. Cumplidas las formalidades a que se refiere el párrafo anterior, el plan de facilidad de pago se considera perfeccionado a la fecha de emisión. El cumplimiento del pago de la primera cuota anticipo implica los desistimiento del deudor de los beneficios establecidos en el plan de facilidades solicitado y el reconocimiento de la totalidad de la deuda original con más sus accesorios. Artículo 8. La adhesión al plan de facilidades de pago bajo ninguna circunstancia importará novación de la deuda financiada. Cuota, regularización, tasa de interés de financiación. Artículo 9. Los contribuyentes y los responsables que regularicen las obligaciones mediante el presente régimen podrán optar por cancelar la misma mediante su regularización de contado y o la adhesión al plan de facilidades de pago de acuerdo a las siguientes condiciones. Si el plan se consolida y se presenta antes, o sea, hasta el 31 de agosto, la forma de pago. Si es de contado, la condonación de recargo resarcitorio es el 100%. Hasta en 3 cuotas, el 80%. Hasta 6 cuotas, el 70%, más el 2% mensual. Hasta 9 cuotas, el 40% de los intereses de los recargos resarcitorios y el 2% mensual. Hasta 12 cuotas, el 30% con el 3% mensual. Hasta 18 cuotas, el 10% más el 3% mensual. Y hasta 24 cuotas, el 4% mensual. Si el plan se consolida y se presenta posterior al 31 y hasta el 30 de septiembre, el plan de pago de contado lleva una condonación de recargos resarcitorios del 75%, hasta 3 cuotas 60, hasta 6 cuotas 50 con el 2% mensual, hasta la 9 cuotas el 30% con el 2% mensual, hasta 12 cuotas el 20% con el 2% de descuento con el 2% mensual, y hasta 18 cuotas el 7,5% con el 3% mensual. Hasta el 24 cuotas no lleva ningún descuento y tiene 4% mensual de lo que es la financiación. Si el plan se consolida y se presenta posterior a septiembre y hasta el 31 de octubre del 2020, las formas de pago son de contado, los con donación de recargos resarcitorios, el 50% sin tasa de interés en la financiación. Hasta en 3 cuotas, el 40% sin tasa de interés. Hasta 6 cuotas, el 35% con el 2% mensual de financiación. Hasta 9 cuotas, el 20% de los recargos resarcitorios con el 2% mensual. Hasta 12 cuotas, el 15% con el 2% mensual. Hasta el 18 cuotas, el 5% con el 3% mensual. Y hasta 24 cuotas sin condonación con el 4% mensual. El artículo 10. En el caso de tratarse de deuda en gestión prejudicial, los honorarios de vengado se calcularán sobre la deuda una vez descontado de los recargos resarcitorios el porcentaje de escripto según corresponda a la forma de pago descripta en el artículo 9 de presente ordenanza. Artículo 11. Se deberá ingresar como primera cuota el porcentaje de la deuda consolidada que resultará de dividir el monto total de la deuda a regularizar, incluidos los montos correspondientes a honorarios de gestión prejudicial de corresponder, en la cantidad de cuota solicitada, más los montos correspondientes a los gastos, todo ello conforme al artículo 17 de la presente norma. Eso me da a entender a mí que no hace falta el 20% de entrega, sino que si la gente lo quiere financiar sin hacer la entrega, la cuota mínima ya la dice más abajo. Artículo 12. Las cuotas serán mensuales consecutivas a partir de la segunda cuota, estarán compuestas por capital financiado e intereses de financiación según corresponda conforme al artículo 9 de la presente norma. El vencimiento de la primera cuota, anticipo, se producirá a los 3 días posteriores de la emisión del plan de pagos. El vencimiento de las demás cuotas se producirá a los días 15 a partir del mes siguiente al vencimiento de la primera cuota. El monto mínimo de cada cuota será de pesos 300 pesos. Condiciones de los planes. Artículo 13. El plan de pago, se acuerda, deberá segregar de corresponder la deuda en gestión administrativa de la que se encuentra en gestión prejudicial. Artículo 14. El fisco municipal se encuentra facultado a disponer medidas y recaudos especiales para el resguardo de crédito fiscal cuando la situación lo amerite conveniente. Rechazo. Artículo 15. Las solicitudes de plan de facilidades de pago que no reanudan las condiciones requisitas y o formalidades establecidas en el presente norma y complementaria se considerarán como no efectuadas. Caducidad. Artículo 16. La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho sin necesidad de interpelación por parte del organismo fiscal cuando se verifique el incumplimiento en el pago de 3 cuotas consecutivas o no, o cuando a los 60 días de corrido del vencimiento de la última cuota solicitada no se hubiera cancelado íntegramente el plan de facilidades de pago. Operada la caducidad, las obligaciones incluidas en el plan se tornarán exigibles previa deducciones de los pagos efectuados, según lo establezca el Departamento Ejecutivo, y el Fisco Municipal podrá iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado y denunciar de corresponder en el expediente judicial el incumplimiento del plan de facilidades de pago. Los pagos que se efectúen con posterioridad a la fecha de caducidad serán considerados a cuenta de las obligaciones que incluía el plan e imputaciones conforme lo establecido en el Código Tributario Municipal. Deuda de gestión prejudicial. Artículo 17. La cancelación de los honorarios de vengado por deuda que se encuentre en gestión prejudicial y o gastos correspondientes se efectuarán en iguales condiciones, tiempo y modo que la deuda tributaria según lo dispuesto por el artículo 38 de la ley 9.459 y modificatorias. Disposiciones generales. Artículo 18. El ingreso fuera del término de cualquiera de las cuotas del plan de facilidades de pago acordado devengará por el periodo de mora los recargos resarcitorios previstos en la legislación tributaria vigente. El artículo 19, el contribuyente y el responsable podrá solicitar la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda incluida en el plan de pago vigente, ingresando las cuotas impagas al valor de la próxima cuota no vencida. Artículo 20. Los contribuyentes y los responsables no podrán incluir en el presente régimen deudas que ya hubieran sido financiadas en el marco de esta ordenanza. No podrán reformularse planes de facilidades de pago que hubieran sido otorgados en el marco de esta norma. Artículo 21. La adhesión al plan de pagos en cuota no otorga derecho a solicitar por cualquier vía certificado de libre deuda municipal hasta el pago total y definitivo del plan de pago correspondiente. Artículo 22. Cuando la deuda se encuentre en curso de discusión, el acogimiento al presente plan de facilidades implicará el allanamiento en el trámite reclamado expediente y o desentendimiento de cualquier reclamo, desestimiento de cualquier reclamo, recurso interpuesto o no, de cualquier procedencia o alcance, asumiendo el plan de los gastos y honorarios que pudieran corresponder, y en ningún caso dará derecho a la repetición. Artículo 23. Facúltese al Departamento Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias que resulten convenientes y necesarias para la aplicación y administración de lo dispuesto en el presente norma. Artículo 24. El presente régimen comenzará a regir a partir de la fecha de promulgación de la presente ordenanza y tendrá vigencia hasta el 31 de octubre del 2020. Facultese al Departamento Ejecutivo a extender la vigencia del presente régimen especial de facilidades de pago conforme lo estime conveniente. Artículo 25 de FOS. No leí porque no traje los lentes, si no voy a empezar a... A titubear como yo. Yo veo una mancha. Sí, tengo mancha que reconocerlo. Quiero hacer una aclaración porque veo que el secretario les trajo una copia de la ordenanza, sí. Y hay un error de tipeo que es ley 10.059, no 10.509. María José la leyó correctamente, pero ahí esa ley. ¿Pero cómo va a ser 10.059? 10.059, no 10.509. Eso por un lado, y por el otro lado, ya habiendo tenido una reunión con el intendente y con la Secretaría de Finanzas, le solicitamos una... Sí. Que continúes. Tengo que hacer otra observación. En la que les envió Marcelo, hay que borrar el punto 8 porque se planificó el plan para EMOS y para la municipalidad. Pero como EMOS todavía funciona con program, va a llegar sobre en estos días para tratar el mismo plan de pago en la EMOS con program. ¿Pero por qué? Porque todavía tiene por una vez más el contrato con program en la EMOS. Sigue administrando program. Vale aclarar porque ustedes lo van a leer ahí. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que tengan dos programas distintos? Tienen diferentes parámetros. Y esta ordenanza se ha hecho en función a trazos. A trazos. No a trazos. Pero estaba casi lista. El problema es que en la urgencia de empezar a publicitar el plan, lo presentan... Entonces hay que eliminar que no va para EMOS. Para EMOS el punto 8, porque lo va, no hay 8. Va a tener... Claro, punto 8. Punto 8 no. Punto 8 no. Punto 8. No 8. 8 hay artículo. No punto. Punto O del artículo 2. Así sí. Marcelo. Sí. Y tenés que modificar en el visto y en el primer párrafo del considerando el número de la ley. No, 10.059. El presidente. Ahí viene. Estaba amarillo ese con su color. Bueno, más o menos. Bueno, y yo la otra aclaración que quería hacer, que en base a ahora, bueno, vamos a hablar un poco del tema. Pero ya habiendo tenido una reunión con el intendente y con la Secretaría de Finanzas, solicitamos con Mario José que nos pasaran un informe, se comprometieron a la brevedad, sobre la moratoria, que ya está pedido, y que en función de esto, que es un nuevo plan, que no tiene nada que ver con un plan moratoria, sino es un plan de pago, solicitamos eso para la semana que viene sin falta. Se comprometieron a... Para poder dar un cierre a pedir el informe de Gaby y aparte para darle un cierre a la moratoria que ya termina. ¿De cómo fue la marcha de la moratoria en los meses desde que se largó, digamos? Yo particularmente no tengo problema si el Ejecutivo Municipal cree que este es el plan de pago conveniente para recaudar. Yo no voy a poner ninguna objeción. No es moratoria, no, sino plan de pago. Sí, plan de pago con la decisión de facilitar. Una facilitación de plan de pago. No claro, sé. Lo que pasa es bueno. Voy a hacer una pregunta al poco también, pero. No estoy diciendo que me dé ya, cuando usted crea. O señor, usted sabe que tiene prioridad. ¿Por la edad? No, es hermano. No, de verdad. Ella dijo que era seño, entonces todo respetamos. Presidente, con todo respeto, porque va a quedar en el audio, le digo, sería bueno, lo digo para todos, sería bueno que a medida que se abra, cuando se abra la discusión, vayamos pidiendo hacer uso de la palabra, porque seguimos interrumpiendo, seguimos pisándonos, y a veces, primero, se pierden cosas interesantes que dice uno, que dice otro, y a veces también se distrae el hilo de la discusión. Entonces, cuando yo le levanto la mano, no es para que me dé la palabra en el momento, sinceramente. Es para que me anote. En el momento que usted considere, me lo da. Dicho esto, por supuesto que voy a levantar mi voto afirmativo. Es una herramienta que tiene el Ejecutivo y por supuesto que la voy a acompañar. Pero no puedo ni quiero ni debo dejar de hacer algunas observaciones al respecto. Me gustaría saber, desde que vino la Secretaría de Finanzas, todavía estoy esperando, ¿cuánto es lo que recibimos de coparticipación? Exactamente, digamos. Eso me gustaría saberlo. Uh-huh. Sé que una viene, todos sabemos que hay una que viene prácticamente inexistente, sí. y la otra viene un poquito más contundente. Que ha sufrido, perdón, que te interrumpa, que ha sufrido reducciones, que todos lo sabemos. Por supuesto. Pero queremos saber. La coparticipación que nosotros recibimos es en función de lo que recauda el gobierno provincial. Uh-huh. Si cae la recaudación provincial, cae lo que nosotros recibimos, por supuesto. Ahora bien, sería interesante que en el futuro retomáramos la solicitud, las gestiones a realizar ante la legislatura provincial para que nos declaren ciudad, porque ustedes saben que del 100% de la coparticipación, el 80% de ese 100 corresponde a la cantidad de habitantes y el otro 20 se prorratea en forma igual entre todos los municipios. Entonces, si nosotros en este momento estamos recibiendo la misma coparticipación que Villa Yardino, que tiene mucho menos que la mitad, estamos recibiendo el mismo monto que La Cumbre, que tiene la mitad, quiero saber cuánto recibimos primero, pero no recibimos lo que debemos. Si fuéramos ciudad, recibiríamos alrededor de 4 millones de pesos más. También se incrementa el CODEMER y se incrementa el FOPINDE. ¿Sí? A ver. Sí, porque es de acuerdo a la cantidad de tanques. No vas a recibir lo mismo por 10, que hizo el censo, por 20 o 19. Bueno, pero vos ya estás cobrando por ciudad, porque el censo que se hizo en el 2010 fue mayor a 10.000 habitantes y te corresponde como ciudad independiente. ¿Quién dijo que no están pagando? ¿Cómo? Bueno, yo digo que como La Cumbre no. Capilla del Monte recibe más que La Cumbre. ¿Cuánto más? No me acuerdo ahora, pero tengo que hablar del año pasado. ¿En porcentaje? En porcentaje. Bueno, porque tenemos mayor habitantes. Perdón, pero lo que nosotros necesitamos, Gaby, Lo que nosotros necesitamos sería un censo para saber la cantidad de habitantes que hacen. No, discúlpeme, yo ya termino. La declaración de ciudad está más que ameritada porque nosotros tenemos un padrón electoral activo hace un año atrás de 11.000 electores. 11.900 electores. O 11.700 electores. Sí. Lo que significa que hay toda una población de 0 años hasta los 18, 17 años, que no está, que no está incorporado en el padrón electoral. Ese dato, que no es un dato menor, que no es un dato antojadizo, que no es un dato que lo relevé yo, ni él, ni ese dato ya de por sí es revelador, que estamos en más que condiciones óptimas de ser ciudadanos. Pero yo digo esto, ¿y por qué lo traigo a la cuenta en este momento? Lo traigo a la cuenta porque creo que necesitamos recibir lo que nos corresponde y necesitamos juntar dinero. Todos los municipios van a tener problemas con las economías, ¿cómo van a quedar? Además de que nos daría otro estatus jurídico que nos permitiría algunas otras cosas. Nosotros, siendo municipios sin ser declarados ciudad, no podemos obtener un préstamo ante ninguna entidad, si el gobierno provincial no nos autoriza. Por el solo hecho de no ser ciudad. Claro, pues no estás independiente. Claro, nosotros podemos ser una ciudad de 11.000 habitantes o podemos ser una ciudad de 20. La diferencia. El requisito que marca la ley para ser ciudad es tener. Sí, por lógica. Años. Pero la coparticipación de algún modo no viene dada por la cantidad de habitantes. El 80%, sí. Bueno. Entonces no es lo mismo recibir por 11.000 que por 18 o 20, digamos, no sé. Si tenemos un padrón de 11.000 personas, debemos orillar los 20.000 habitantes en Capilla del Monte. Si estamos una familia tipo de madre, padre y dos hijos. Bueno, pues, de todas maneras. Dicho esto, le adelanto mi voto positivo. Fede. Sí, digamos, cuando pidieron la declaración que lo hizo la concejal en su momento, viendo cómo era el sistema, un poco preguntando y consultando. Lo que está regulado es a partir de 10.000 habitantes, ciudad de más de 10.000 habitantes, y después pasa, como dice Pancho, a ciudades más de 20.000, y así se van en proporción. Nosotros ya tendríamos, es verdad que no es automático con el censo, pero sí, digamos, el gobernador tiene que mandar la legislatura, la declaración. Lo manda, firma y se aprueba. Así. Eso requiere, por lo que hemos visto consultando en otros pueblos, cómo lo lograron. Obviamente es un juego político tratar de que el gobernador finalmente lo haga, pero lo único que mandan unos especialistas que tiene la provincia, no necesitaríamos ni esperar al censo nuevo, ni un gran coso, mandan un especialista que verifica cómo estamos desde población y con eso se podría declarar. O sea que lo demás de 10.000 habitantes sería un trámite rápido, si hay voluntad política sería una disputa o ir a reclamarlo con fuerza. Marcio. Quiero recordar que nosotros, cuando Gaby presentó el proyecto, nosotros desde el Ejecutivo Municipal le mandamos al gobernador, que es el mismo que está, ingresé el trámite en la Casa de Gobierno y en la legislatura. Yo estimo que el intendente lo va a continuar, sí. Seguramente que sí. Sí. Pero digo, lo traje a colación por la necesidad de dinero. Por la necesidad de fondos. Es claramente. Podríamos hacer, me parece que en el juego este, digamos, sabiendo que lo que falta la firma del gobernador, a lo mejor una declaración como consejo, y en algún momento, no ahora, pero en algún momento por ahí hacer como para fortalecer, sumarle cosas al expediente, parece que va a depender un poco de cuánto. Se acompañó el proyecto de ordenanza, no fue una nota nada más. Sí, no, yo sé, tanto el proyecto de ordenanza de acá. Hacer un pedido como consejo. ¿En qué fecha fue? Antes del 3. Bueno, habrá que esperar a ver qué dice. Lo que pasa es que me atrevo a adelantar un poco que la intención del Ejecutivo es hacerle una petición, una insistencia sobre la petición ya realizada, porque por supuesto que mejoraría la calidad económica de aporte del Estado a la localidad. Por supuesto que habría que poner en virtud de un montón de otras cosas que trae aparejado cambiar a ser ciudad, pero bueno, ya estamos en momento de trabajarlo también. Nada más que eso. Con respecto a... ¿estábamos votando y o no? No, estamos hablando. Dialogando sobre esto, bueno. Yo claro, adelanto... ¿Puedo? Sí, sí, bueno. Sí. No, yo digo, adelanto, estoy de acuerdo con esto, pero me hice una pregunta... No sé, acá en el artículo 21 dice: la adhesión a planes de pago en cuotas no otorga derecho a solicitar por cualquier vía certificado de libre deuda municipal hasta el pago total y definitivo del plan de pago correspondiente. Está bien, yo esto lo entiendo, pero también entiendo que hay muchos trámites que vos querés hacer en la municipalidad y no lo podés hacer si no tenés esto. Si no tenés el libre deuda. Si vos estás al día, deberías recibir el. Pará. Si vos estás al día, pero acá dice. No, el libre deuda es una cosa, sí. Pero que te den una certificación de que eso estás... Bueno, yo te voy a decir algo en especial que me ocurrió a mí particularmente y por eso es que me llamó la atención. Claro, yo no pude sacar el carnet de conducir en la Municipalidad de Capilla del Monte durante 9 años por una deuda de un auto que ya no era más mío, que no pude comprobarlo y hacerlo durante... Tuve un juicio terrible hasta que, bueno, logré que lo pusieran a nombre de otro. ¿Y qué pasaba? Yo no tenía libre deuda municipal. ¿Por qué? Porque se debía ese auto que estaba a nombre mío. Y yo no podía hacer nada en la Municipalidad de Capilla. No solamente eso. No podía emplear mi casa. Ninguna cosa podía hacer. Decía que había otras cosas que no estaban a nombre mío. Se pude hacer. Pero sí, fue hace años. ¿No? Bueno, los últimos años. De todas maneras, esto... que yo no me parece que por ahí habría que prever este tipo de cositas, porque un carnet de conducir es una sanción. A ver, si yo tengo que hacerme una casa y tengo una deuda con la municipalidad y tengo la guita para hacerme la casa, más vale que tengo la guita para pagarla, ¿se entiende? Pero hay casos especiales como esto que acabo de decir yo, en lo cual yo la verdad no tenía ninguna culpa, ninguna. O unas cosas sonsas como un carnet de conducir que no tiene que ver con... A ver, yo puedo tener una deuda importante, pero necesito un carnet de conducir, por ejemplo, para conducir un remis. ¿Me entienden? Claro, el Estado sí, claro, no, una trama no, sé cómo, no sé cómo es, por eso es que pregunto. No, yo quiero explicarlo también porque cabe la aclaración. Claro. Normalmente cuando vos haces una financiación de una deuda, sí, por la cantidad de cuota que uno considere necesario, ¿qué se hace? Se traslada de lo viejo a lo nuevo con la financiación correspondiente. En ese momento a vos te habilita para hacer un montón de cosas. Lo que no te acredita el certificado de deuda como que vos estás libre de... porque vos tenés un compromiso firmado en el cual te libera para otros trámites. ¿Cómo demostrar esto? O sea, únicamente cualquier empleado de la municipalidad puede darte para el libre deuda, que no es lo mismo que la certificación de deuda, sí, para trámites provisorios. ¿No es así? Sí. Se pasa la deuda vieja para nueva, entonces cuando vos entras al sistema no estás como deudor, porque tu cuota vence el mes que viene, entonces vos tenés libertad de acción. No te, lo que sí no te dan, por ejemplo, lo veo por lo que hacemos nosotros a nivel provincial, sí, lo que no te acreditan es que vos sobre esa propiedad no tengas deuda, porque vos tenés un compromiso firmado y existe en el inventario un monto total que tenés que pagar en un tiempo prudente. Está bien. Lo importante es que vos puedas realizar la otra cosa. Claro, está normalizada, está regularizada. Eso es lo que interpreto yo de cualquier manera, por supuesto. Es como lo veo yo porque yo trabajo en cuanto a las financiaciones que hace la empresa y que hace... Hablando de si vamos a sacar los intereses. No hay normativa para eso. Pasa lo viejo, lo de atrás, pasa para adelante. A mí me están por nombrar socio importante. Nada más que quería aclarar eso porque sí es cierto y cabe, porque hay un montón de gente que piensa, normalmente en una época si tenías algún tipo de deuda con el municipio no podías hacer ningún trámite. Pero no es lo mismo no tener, o sea, tener el compromiso de pago actualizado y a posterior, con fecha de vencimiento a posterior, que vencida. Ahí está la diferencia. Está bien. Bueno, es la duda que tenía, ¿no? Bueno, mi voto es positivo. Estamos de acuerdo, entonces, Iván. ¿Sí? ¿Salo? Sí, afirmativo. ¿Fede? Afirmativo. Bueno, Gaby, lo habías manifestado, Marcio. Afirmativo. Yo también, bueno, yo también. Y bueno. Gracias, José, por la aclaración. porque es pasar de atrás para adelante. Entonces vos sí seguís teniendo ese compromiso, pero con un vencimiento a posterior. Con rentas pasa lo mismo que si cuando hacemos moratoria con rentas ya te liberan a poder hacer otro trámite. No significa que no la tengas, Ana. Dale. Sí, presidente. Yo quisiera hacer una moción de preferencia, podríamos llamarle. ¿Recuerdan ustedes que yo había planteado que prorrogáramos un mes más la exención de la tasa de comercio e industria? Uh-huh. Nosotros habíamos aprobado para el mes de marzo y abril. Marzo y abril. Uh-huh. Yo planteé de que me parecía oportuno que se eximiera a los comerciantes hasta el mes de mayo y eso quedó en comisión. A mí me gustaría, mejor dicho, no es que me gustaría, voy a mocionar que sea un tema que lo tratemos para la próxima sesión. Anota, secretario. Una moción de preferencia para que tratemos ese tema para la próxima sesión. De la cuota de comercio. La exhibición a la contribución de comercio y a la industria. ¿De todos los comercios? No. Únicamente la exhibición que hicimos es de los que... ¿Qué la que hicimos la otra vez? Exactamente. Okay. ¿Qué pasa? La es una ampliación al mes de mayo. Gaby pidió, como habilitamos casi a mediados de mes, la apertura y un montón de cosas. Que se habilitan en los que no. No van a tener, chicos, va a ser bastante insignificativa. Yo sí voy a acompañar, igual haré mi evolución en la próxima, porque como se presenta, el monto que se tributa en comercio va de la mano de una declaración jurada, sería los gastos administrativos prácticamente, sí, claro. Que no creo que al municipio le ocasione una erogación. La cuota 5 de mayo. Claro. Es sí. Una ampliación de la ordenanza. Sí, más. Fuera de esto, ¿está terminado, Gabriel? Sí, listo. Quería aprovechar, si ustedes están de acuerdo, el intendente nos mandó del COE una flexibilización para actividades deportivas, algunas actividades deportivas, aquellas que no produzcan tumulto. Es mi término, no lo dice algo, voy a leer. Contacto personal, tumulto, donde tengamos esa posibilidad para que la gente pueda realizarlo, ya que es un pedido a nosotros, el intendente, y aclarando también y dando la oportunidad de esto, de que nosotros decidimos, podemos la posibilidad de decidir, cuando el COE nos autoriza. Esto no es que nosotros hoy nos sentamos aquí a decidir si se puede o no. Si no tenemos autorización, acá está Iván, que es parte del COA, si no tenemos autorización de ellos, por más zona blanca que seamos, no podemos hacerlo. Como por ejemplo los clubes, sí, los gimnasios, eso todavía, ahora lo vas a explicar bien vos, no está autorizado, no es una cosa que nosotros lo decidimos, si tenemos ganas o no tenemos ganas. Para que quede claro, porque yo escucho a veces en la calle, en las redes sociales, dice, ¿y qué hacen? No hacen nada. Hacemos de acuerdo a las autorizaciones que nosotros recibimos. No tenemos la potestad y la decisión para abrir todo lo que es los eventos, comercios que no están autorizados. Mientras lleguen las autorizaciones, presidente, nosotros, por supuesto, enseguida que nosotros nos notificamos, nos hemos juntado para poder darle la posibilidad a la población. Ahora, eso no quiere decir que lo que no está autorizado nosotros lo podamos hacer. Si querés agregar algo, Iván, vos, perdón. Es muy largo, lo que no. Yo te puedo agregar. Es muy largo, así que entonces lo mando después. Es lo de lo último, no, flexibilización, vos lo tenés también. Sí. Lo tenemos todo, sí. Porque sí. Llegó. Lo llegó, lo mandó Fabricio. Y llegó. Sí, sí. Anexo 56, Luis. Ahí está. Ah, perdón. Bueno, léelo. Sabía probar si lo tratamos. Y... Sí, eso, sí, sí. No sabía que iba a llegar esto. Lo vi, pero que una preguntita nomás. Sí, Fede. No, saber nada más si había llegado alguna nota. Me comentaron los vecinos, los que estuvieron marchando, que iban a hacer llegar una nota a las 5:30. No sé si llegó. Listo, no, para saber nomás cómo vamos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé. Que no, los iban a plantear, estaban pidiendo más flexibilización. No los gimnasios ni los gastronómicos. No sé quién era. Sé que estaban reunidos, preguntaron qué era lo que a mí me llamó un grupo de profesores de educación física que se habían constituido para solicitar la flexibilización bajo los protocolos nuevos de la provincia. Pero, claro, lo que específicamente dice el COE central en base a los reclamos y a las solicitudes del ministro de Deporte es ir habilitándole de a poco la actividad deportiva individual. Perdón. Disculpe. Sí, salo, por favor. ¿Les parece si leemos primero la nota que mandó el intendente? Sí. Dice Capilla del Monte, 28 de mayo de 2020, señor presidente honorable Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo, su despacho. Atento a la implementación comunicada por el COE Central Provincial en cuanto a la determinación de incorporar para las zonas blancas una nueva flexibilización para actividades recreativas no competitivas individuales, y teniendo en cuenta el procedimiento de evaluación y consenso que hasta la fecha se lleva a cabo en nuestra localidad con las medidas habilitadas desde el Gobierno Provincial, cumplen adjuntar al presente copia de protocolo de esparcimiento para actividades recreativas no competitivas individuales para que dentro del seno de ese órgano legislativo sea evaluado y autorizado mediante ordenanza correspondiente para su posterior implementación de Capilla del Monte. En Capilla del Monte, sin más, saludo a usted muy atentamente, intendente. Y nos llega el protocolo para simplificar las actividades que se pueden flexibilizar son caminatas deportivas, marcha y trote, no autorizado el running, ciclismo, tenis, pádel y golf. Después tienen las disposiciones generales y al finalizar el protocolo, acá, en el punto, ya les digo qué punto, número... O, dice, en todos los casos rige un protocolo específico de la práctica, que debe ser el apéndice que debe estar diciendo el doctor Otto. ¿Sí? O sea, que solo esas actividades y con un protocolo específico para por cada uno. Que se nombra golf porque están dentro de la actividad, entendiendo y que nosotros... Agregando lo que hablábamos... El pádel es de A4, pero estás lejos, teóricamente. Y está pero permitido. Dice, pero ¿saben qué? Sí, yo soy padelero, por eso dije que está permitido. Pero no, termina. No. Agregando lo que decía Salomé, dice, están permitidas las siguientes actividades físicas que la acaba de nombrar. No, y después dice, no se autoriza la actividad de manera colectiva o grupal. Para que quede claro eso. Que esto no es cuestión de este Consejo Liberante. Estas son normativas del COE Central. El COE Central, exactamente. También tienen que ver después... Porque, a ver, déjame que ahora ya he visto con respecto al ciclismo, etcétera, ¿eh? El ciclismo, los ciclistas están acostumbrados a que salen a la ruta, no es eso lo que está permitido, ¿sí? No pueden ir de una localidad a la otra, que es lo que habitualmente hacen, ¿está? Eso es muy importante que lo sepan. Y otra cosa que está ahí también, que eso a lo mejor lo podemos modificar o lo puede modificar el COE de acá, el COE local, son los horarios, porque han puesto un horario de 7 a 13. A 13. Y en ese horario está todo el mundo laborando, la gente lo que trabaja. Claro, eso me lo plantearon. Claro, nosotros, como COE allá, nos llamó la atención eso. Entonces, por ahí... Hacerlo de 7 a 18. Si el COE de acá... Es el horario que cierra, pone, que para, con los comercios para todo el mundo. De 8 a 18. De 8 a 18. Perdón, de 8 a 18, como está el comercio. Que sea de 8 a 18. No, pero no si vos hasta 18... Bueno, pero, sí, no sé... Porque sí, claro, ya sé, pero hasta las 18. Sí, hasta las 18. Hasta las 18, está aprobado, sí. Pero entonces, ¿hasta qué hora harías? ¿Vos dejarías 17, que... porque claro, no. O sea, 8 a 17, para que sea la hora, para que ya vuelvas a tu casa. Sí, o las 4 horas, respetar las 4 horas. Las 4, porque fíjate que son 4 horas. 6. 7 a 13. 7 a 13. Perdón. De 12 a 18. 6 horas. Respetar las 6 horas, pero moverlas. Ese me parece más. Más de 12 a 18. Es. De 12 a 18 es una opinión. De 12 a 17, porque tienes que darle una hora. Uno ahí respeta los horarios y. Si el comercio está hasta las 18, la gente está volviendo a partir de las 18. Claro. Dale, pero por ahí alguien puede cerrar el local a las 17 y dice, como a las 16. Son 7 horas. 6 horas. 6 horas. Debemos leer de 12 a 18. De 12 a 18, puse 8. Lo borré, por eso lo corregí para que quede. No, una cosa por lo que decía Marcelo, cortando de eso, que es que si tenemos que explicarle a la gente este criterio, nosotros podemos ser más restrictivos que el COE, nunca menos. Por eso nosotros cuando vienen los protocolos podemos no habilitar, o sea, ser más restrictivos en la cuarentena, pero nunca bajo ningún aspecto podemos ser más flexibles. Entonces este es nuestro límite. Estamos tratando de ir a la par de lo máximo que nos están habilitando. La verdad es que hemos, a veces con algunas prudencias, viendo cómo vienen los casos, pero bueno, estamos ahora en lo máximo de flexibilización que nos han permitido y lo estamos tratando de hacer. Vale la aclaración. Bueno, uno ha andado caminando un poco y hablando con la gente y la gente hace dentro de todo vida normal, no es la temperatura de lo que figura en las redes, ¿no? A la mañana, media mañana, bueno, ya tipo mediodía, tiene que salir la gente a hacer sus compras, sus cosas. Pero tenemos algunos grupos, viste, que tienen mucha efervescencia, pero yo lo que quiero manifestar es, bueno, que me siento conforme, orgulloso del trabajo que hemos venido realizando, porque gracias a Dios, hasta ahora no tenemos ningún caso. Tenemos contacto cero y espero que terminemos así el año y que no haya nunca ninguno. Quiere decir que hemos trabajado con coherencia, que hemos trabajado bien. Y bueno, uno entiende que la gente tenga algunas cosas porque debe estar harta de estar encerrado, bueno, una regulación. Uno quisiera la vida previa a la pandemia. Pero bueno, sabemos que hoy no es imposible. Hay grupos que dicen que esto es una mentira, que esto es un plan internacional. Bueno, pueden creer, pero... Pero acá tenemos un doctor, ¿no hay gente muerta? Bueno, el asunto es que apelo a la responsabilidad de esas personas porque nos ponen en riesgo a todos cuando... se emiten opiniones que no tienen un fundamento científico, en este caso, Iván, desasname vos con toda esta situación. Bueno, lo que le pido a la gente es la coherencia y de informarse por vías oficiales, ¿no? Sí, ante la menor duda, yo creo que todos los concejales, el ejecutivo, toda la gente que está trabajando en el municipio con esto, estamos dispuestos a hablar y a informar a la población sobre lo que haga falta. Por favor, que no se intente confundir con cosas a la gente, porque bueno, cuesta mucho mantener la disciplina y por dos o tres cositas que salgan se puede ir todo al diablo. Mira, yo te voy a resumir todo en una sola cosa. Todos tenemos libertad de expresión siempre y cuando vos no respetes ni dañes al otro. Hasta ahí llega tu límite. Vos te podés expresar libremente mientras que no vayas a dañar a otro. ¿Entendés? Cuando vos dañas a otro, ese límite. Ahí está. O podrías dañar a otro con... Claro. Entonces, bueno, si algo tan fácil y sencillo como el distanciamiento social y la puesta de un barbijo, respetar algunos horarios, puede generar que no se contagien personas y salvar vidas, por así decirlo, sobre todo los de los abuelos que son los más vulnerables, me parece que vale la pena. Un grupo de riesgo, ¿no? Bastante. No es nada tan terrible lo que se pide, más allá de que haya gente que piense lo que quiere pensar, ¿no? En todo hay muchas personas que piensan diferente. Pero más allá de eso, lo que se está pidiendo ahora es una cuestión muy, muy básica, ¿no? Bueno, yo creo que... Bueno, y todos los que existen, como dijo recién Salomé, cada uno tiene un anexo, ¿sí? O sea, los de la bicicleta no pueden salir del pueblo, tienen cierta cantidad de distancia para hacer, en kilómetros, lo mismo las caminatas, ¿entendés? Bueno, hay que leer después, cada uno tiene una connotación. Sí, están de hecho los establecimientos que desarrollen eso, tiene que tener el protocolo presente ahí, eso está pautado también, así que van a tener que informarse a toda la gente lo que tiene que cumplir. Bueno, esta nota que mandó el intendente, bueno, esto es para que le demos una aprobación. Exactamente. Así que, bueno, vamos a someterlo al voto y a la aprobación, Iván, estamos de acuerdo con... ¿Sí? ¿Salo? Sí, afirmativo. Afirmativo. Gaby. Afirmativo. Afirmarse. En el mismo sentido. Bueno, yo también son 7 votos positivos por esto. Se flexibiliza algunas actividades deportivas siguiendo el protocolo del COE provincial. Voy a poder ir al lugar. Dándole el lugar también a la demanda que hay, ¿no? Lo único que me queda una duda, la pesca. Acá no viene en el protocolo, no. Pero sin embargo, el Club del Eje, sí. Lo están tratando. No, pero el Club del Eje se aprobó la pesca. Sí, para con fines, exactamente. Y esto es específico deportivo, por ahí no lo conocemos, pero quedamos. Aprovechando de que nos dispersemos, quiero transmitirles. Siguiendo lo que quise expresar, que nosotros no tenemos atribuciones para flexibilizar más, pero sí quiero transmitirles, hay una gran preocupación en el sector gastronómico, uh-huh. Han tenido una reunión con el intendente, uh-huh. Porque quieren saber si aplicando un protocolo pudieran empezar a abrir. Tengo entendido que el intendente les ha dicho esto, no, que hasta ahora el COE no autoriza, porque es así, y le quería preguntar a Iván si en Punilla no se ha autorizado en ningún lado, ¿verdad? No. Los intendentes de las Sierras Chicas, del otro cordón, digamos, Mendiolaza, Unquillo, Salsipuedes y Río Ceballos, ellos han hecho una petición al COE provincial. Sí, pero no, todavía no está. No, recién la han elevado. A lo mejor se los rechazan. Digo, no tenemos un antecedente hasta el día de hoy. No. Es muy difícil manejar, sobre todo la pandemia en la ciudad de Córdoba, ¿viste? Y sus alrededores. Es muy, muy importante contener ahí los contagios, ¿entendés? Porque hay tanta cantidad de gente que una vez que se te contagia uno, se contagia un montón y no lo paras más. Entonces, los conglomerados de gente van a estar siempre discutidos y frenados. Por lo menos hasta la última. Lo que pasa es que acá, al ser zona blanca, la gente cree que como es zona blanca está todo permitido. Y creen que desde el COE de Capilla del Monte, nosotros, el Ejecutivo y todo lo que lo conformamos, somos lo que no permitimos, y ese es el error. Claro, lo que pasa, no. Agrego a lo que vos decías recién, la gente no está comprendiendo, parece que cuesta comprender esta cuestión que decían ustedes tres, de que no pasa por una decisión personal nuestra ni del Ejecutivo, sino que estamos reglamentados. Reglamentados desde arriba, desde la provincia. Bueno, pero y de la nación. Y de la nación. En algún momento fuimos un poquitito más restrictivos porque estábamos viendo y hubo prudencia. Sí. Hoy estamos al máximo de la flexibilización. Estamos acompañando el máximo. Pero bueno, eso tiene que ver también con haber tomado las medidas en su momento. Correspondientes, totalmente. Pero la gente está confundida, que al ser zona blanca vos podés tener un retorno a lo previo a la pandemia. Yo creo que es una confusión y para aclarar, me parece que el Consejo debería sacar como un pequeño comunicado aclarando. Sí, me parece lógico. ¿Sí? A la gente, que no, sí. Nosotros no tomamos medidas para perjudicar a los vecinos. ¿Quién quiere cagarle el negocio? Y además, estamos restringidos a tomar medidas, en realidad. No es que podemos tomar medidas libremente, decir, bueno, no, hoy salen los gastronómicos, mirá, después bueno, viene la COE provincial y somos responsables nosotros. Hay un ejemplo claro que puso el chico el sapo, Bucetti, ¿no? Supongamos que, no sé, un ciclista o el que fuere, se cae, se golpea, y no sabe que es portador asintomático del virus. Un bombero llega a asistirlo, se contagia. Le hacen el test al bombero, hay que cerrar el cuartel. Sí, claro. Eso hay que decírselo a la gente. Uno no es que toma las decisiones alegremente. Por eso los equipos en todos los lugares que se puede. A ver, lo mismo pasaría con la municipalidad. Si hubiera un caso en la tenés municipalidad, que cerrar todo. Tiene que cerrar. Se cierra la municipalidad. Bueno, los casos que se puede, los lugares donde se puede. Lo que se está haciendo es dividir los en equipos. Claro. En los hospitales dividimos en equipos. Porque si aparece uno, claro. Imagina, aparece uno, no sé, ponele, nos pasó en la farmacia. Aparece un caso positivo, nosotros no hemos tenido positivo. aparece un caso positivo, chao, tenés que cerrar todo. Así hicieron, flexibilizar en Italia la obra privada. ¿Me entendés? Entonces, trabajando, bueno, por equipos. ¿Tenés que? Los obreros. Claro, claro. Tenés que dividir en equipos, si se suena un equipo, bueno, viene el otro. Pero bueno, con el agravante, por ejemplo, con bomberos, si vos tenés que cerrar el cuartel, llega a haber un accidente, un incendio, algo, tiene que venir de otra localidad a auxiliarnos. Entonces la gente, yo entiendo la efervescencia, que por ahí están cansados, pero bueno, nosotros tenemos una responsabilidad, como decía vos, Marcelo, con toda la población, y que se entienda que uno los está cuidando y que no está tratando de cagarle la vida a nadie. No, para nada. ¿Por qué nosotros no abriríamos los comercios o los gimnasios? ¿Por qué nosotros? Porque estamos sentados acá y no queremos, ¿no? Porque no se puede. ¿Cómo? Está enamorada de la cuarentena. Sí, ¿de qué? De la cuarentena. De la cuarentona. No, agregar esto. Me parece que está bueno, podemos sacar un comunicado. Yo me restringiría, más allá de los argumentos que podamos dar, que cada uno lo va a tener, a que la emergencia sanitaria se rige por el principio de no regresividad, que hemos visto en otra ordenanza, que podemos ser más restrictivos, pero nunca menos. Que la gente entienda eso. Simplemente que se puede enojar y tiene derecho a enojarse, a no estar de acuerdo con la medida, pero bueno, eso es responsable, no, ni siquiera somos nosotros, porque no tenemos ni siquiera la capacidad de debatir ese tema. De hecho, hoy tenían intención de venir, bueno, iban a mandar una nota, finalmente creo que no, pero aunque así si vinieran, nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Por eso digo, más allá del debate, y sí dejar claro que hay otra pandemia paralela a la del COVID, que es la infodemia, que es el bombardeo. Por eso yo creo que la gente que está en un posicionamiento general, que venimos diverso, muchas veces tiene que ver con que hay una falsa información dando vuelta, que es muy perjudicial, que hay que cuidarnos mucho. Adhiero a que busquemos los medios oficiales o medios confiables para abrir un poquito, porque por ahí uno dice, bueno, yo no confío en el gobierno y demás, bueno, capaz que le da cosas. Bueno, busque medios confiables. No nos guiemos por videos de YouTube o por las redes sociales, no, porque es muy perjudicial. Bueno, en el comunicado deberíamos de explicar todo esto y también por quién está conformado el COE, porque me lo han preguntado mucho y supongo que a ustedes también. Bueno, que quede claro que es el intendente, el director del hospital, el jefe de bomberos, el comisario. Bueno, no, no sé si acá hay, no está conformado. Tenemos la suerte de tener un representante del COE Punilla, Consejo de Seguridad Ciudadana. Exactamente, y el cuerpo de concejales, bueno, eso hay que informarle a la población para que sepa a dónde dirigirse ante alguna duda, porque hoy, viste, como hemos sido atacados innecesariamente y bueno, y gratis, como quien dice. Así que bueno, si estamos de acuerdo, para el lunes, Salo, te encargas de hacer una notita. ¿Sí? ¿Cómo no? Para... Así la leemos y bueno, nos ponemos de acuerdo y emitimos el comunicado el lunes. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Bueno, gente. Aclarando que si hay nueva flexibilización, nosotros desde acá no tenemos ningún problema. Al contrario, en el momento lo hemos hecho. Hoy lo recibimos y en este momento lo estamos aprobando. Perdón, hay que votar la ampliación esta de la flexibilización. Ya lo hemos hecho. ¿Lo hicimos, sí? Ya lo votamos. Siete. Perdón, no. Así que bueno, vamos a dar por concluida la sesión del día de la fecha. Así que invitamos, Marce, a abrir la bandera que está brillante. Brillante. Para la próxima. Perfecto. Te doy un par de camisas. Calculo que desde el año 54...